Ey, esto sí que es family con los extranjeros. Papi, esta es mi familia. Oíste, si nosotros nos morimos el lunes, ustedes se mueren martes. No es que estábamos apagados, que estábamos cocinando. Tú sabes, Endo y Lele con hebreo. Así se vive en el cárcel, se mata el que no la hace. El que te viene con falso, se pone disfraces. Baila como Eo, se te va a cobrar la falla. No somos de hierro, pero morimos en la raya. Así se vive en el cárcel, se mata el que no la hace. El que te viene con falso, se pone disfraces. Baila como Eo, se te va a cobrar la falla. No somos de hierro, pero morimos en la raya. Pepe y traite la 19, si fantasme a darle más de 9 y después vaciarle el de 29, pa' por la calle seria, pa' guerrearle hay que tener mucha feria y la sangre papi como en Iberia, dos placas, la redonda, cuatro palos en el onda y el primero que pillemos la cara se le monda, dile feca que los R son especiales dichos, mi traspasan papi cuatro expedichos, como el dicho de la Dalia doble R gladiola, me enseñaron nadie tiene tres bolas, sin diré la monogaldi, dile que estamos a switch, mientras nosotros salimos yo fumando los bleaches, capiche. La calle está muy violenta. Los chila 40, los acá los 30. Y cuando los pillamos cogen más de 70. Brrr, más que creepy. Así se vive en el cárcel. Se mata el que no la hace. El que te viene con falso se pone disfraz. Baila como Eo, se te va a cobrar la falla. No somos de hierro, pero morimos en la raya. Así se vive en el cárcel. Se mata el que no la hace. El que te viene con falso se pone disfraz. El automóvil, armamentos que tienen potencial para dejarte inmóvil. Por eso es que joder conmigo, homie, te va a salir más caro que usar tu celular cuando esté en roaming. Así que papi, tranquilízate, o en una caja muerto visualízate y aterrorízate. Cuando yo venga con mis dos pistolas en mano, te apunte y diga frízate. Yo quiero bregar a la buena, pero es que estos lechones no quieren hacer caso hasta que el rifle suena. Cuando ellos ven que yo chambeo mi nena, entonces quieren arreglar, nadie quiere problemas. Así en la calle, donde me crié y en donde vivo, en donde no está el muerto es un chivo. Así que ande manso, papi, solo dame un motivo, que el avión no se te va, yo lo derribo. Y vivo en el cárcel, en donde jalardeo no se aprende la clase. Mi base, tenemos R Mini y AK, andamos en carro fino y ustedes en maraca. Secret Family. Entren pa'l casi y van a ver lo que le pasía. Y con los cojones se nace pa' ir a la RAI. Te mueres si entra, te cae. Tú sabes, me hache la Talia Pai. Entren pa'l casi y van a ver lo que le pasía. Y con los cojones se nace pa' ir a la RAI. Te mueres si entra, te cae. Tú sabes, me hache la Talia Pai. Así se vive en el case. Se mata el que no la hace. El que te viene con falso se pone disfraz. Traila como Eo, se te va a cobrar la falla. No somos de hierro, pero morimos en la raya. Se mata el que no la hace. El que te viene con falso se pone disfraz. Baila como Eo, se te va a cobrar la falla. No somos de hierro, pero morimos en la raya. Jalele, va que este ron ron de los extranjeros. Nosotros no tenemos problema, el problema somos nosotros. Cuidado, huele bicho, que estamos cazando. Mira, ron, te habla Buchito, el de los extranjeros, papi, el de la 6. Dile que de lluvia ya ellos han sentido un aguacero, papi, de bala, y que la serie sigue 20-0, y que el que se lamba con usted mere, se lambe conmigo, estamos hasta abajo, 135 la ONU, bra. Mira, Lele, este es Ken, el del combo los extranjeros, dile a esa gente que se tiren, que nuestros guantes no tienen gancho. Lele, ese es el chamaquito de Vigil y Monteapillo. Estamos más ready que la Guardia Nacional. Dile que se pongan la 40 de escudo. Jaja. Me da el Pepe, el del FM. Estamos bien revistos, tanto cerebro por ahí, ¿oíste? El mapa en la casa. Mira, Lili, este es Cinderella, de MH. Dile que cuando nosotros salimos, se quedan de tres. Sí, yo saben. Mira, Lili, Transformers de MH. Dile a esta gente que nosotros somos como Portándose yo y el de Antorre con los Pedro, dile que el que se lamba del 18 para abajo. Sé que la cara del mapa y poner a tu lado de reportarlo, en dólares, tú sabes, por más que ellos traten, como que la se mueren, tú sabes, si se ponen brutos, le damos con el fulete, y si más que allá, le hacemos filete, lentamente los del mapa, papi, no te metas tú mío, ni en broma, ando fake y poli, papi, esa es la que les tengo, gusta que no le guste y duela que no le duela, papi, vamos para adelante, ya lo saben. Hey, coming soon. Global, Secret Family, los extranjeros, papi, esta es mi familia, ¿viste? Que yo sepa, no hay nadie inmortal. Hay que picarle las cabezas, para que se mueran. Tú sabes, papi, nosotros no nos dejamos, como ustedes dicen, defendiéndonos. Hebreo, el 3-1, rum rum, el hincho. Papi, seguimos barriendo la 6-5 y yo sigo haciendo ruido, tú lo sabes, no sabes el sordo.